que se conocen estos dos, ¿eh? Oye, un abrazo para Gabriel y Juan Carlos. Muy bien esta personificación. Vamos a ir de inmediato al que vendría siendo el último contrapunto. Chile, Puerto Rico. Ustedes van a decir, se equivocó otra vez, si eso ya salieron. No. Es otro representante de Chile y Roberto de Puerto Rico, que es otra de las buenas voces de ese grupo que nos visita. D'Angelo Guerra de Sena. El amigo D'Angelo, profesor de computación, me lo encontré una vez en Punta Arena, oiga, que lo diría la gente allá. Profesor ahora en un colegio, da clases a los niños de deber, de paz, en fin. Un guitarrista, acordeonista de excepción. Y muy buena, D'Angelo Guerra. Y de Puerto Rico, que está aquí presente, Don Roberto. Bienvenidos ambos. ¡Vamos! Contrapunto. ¿Me puede dar un poquito de agudo aquí en la tarima, por favor, el solista? Agudo, por favor. Un poco de agudo, un poco más. Sí, agudo, por favor. Sí, un, dos. Un poquito, un poco más, por favor. Sí, por favor, sí. Ahora. Ok, gracias. Ya tienes el micrófono al frente. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Ya. ¿Que empiecen las visitas o empezamos los locales? Los locales siempre dan la bienvenida a los locales. Sí, señor. Ya, señor. Nos fuimos entonces. Que Dios nos pille confesados. Vamos. Caminemos. Lazarillo Barincano. Lazarillo Barincano, sería la primera vez. Camino y sigo a tus pies por un sendero de hermano. Yeah. asintiendo tu respuesta, asintiendo tu respuesta, mi canto sigue feliz, disfrutando del matiz en esta preciosa fiesta. La cultura aquí se gesta, y yo pregunto enseguida, responde tú en esta vida, Roberto, tú eres maestro. ¿Qué opinas tú de este encuentro, del camino de la vida? A mí me trajo el destino, a mí me trajo el destino, hasta aquí el mágico coche, para que a ti en esta noche pueda alumbrarte el camino. Como eres un cantor fino, hoy tu lazarillo soy, a darte los ojos voy, y si hay otra petición, yo que sea el corazón, me lo arranco y te lo doy. Dios en su amor fecundo otro parto a este mundo. Recuerdo del trabajo de Dante Guerra.